esta entrevista, hoy ante la ausencia de Dimas Melfi, el licenciado Guillermo Burgbart. ¿Cómo te va, Flavio? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día a toda la gente, gracias por invitarme y vos sabés, siempre es un gusto estar con vos. No, siempre es un gusto tenerte aquí porque, bueno, soy universitario, como los tres que estamos acá, y amamos la Universidad Pública Argentina, laica, libre, gratuita, ¿no? Y es un tesoro que tenemos que cuidar. Acabo de volver de Perú, que estuve visitando una universidad privada precisamente, y yo decía, por suerte tenemos la universidad pública, ¿no? En nuestro país realmente es un tesoro. Sí, la Argentina, que hay que cuidar, ¿no? La Argentina tiene un valor muy alto para lo que es educación superior, y que es que el sistema de educación pública absorbe el 75 al 80% de la matrícula total del país, de 1.600.000 estudiantes que tenemos, con todas nuestras características, por supuesto, pero siempre dando un servicio de calidad, con mucha gente dentro de nuestras aulas, con mucho debate también, y rescatando lo que vos decías, ¿no? Es una institución que abre puertas, que da posibilidades, que es gratuita, que es para todos. Ojalá podamos seguir sosteniéndola y mejorándola. Ojalá, en el tiempo. Es un desafío de todos los argentinos. Bueno, cumple 45 años la UNCA. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Le contaba recién a Guillermo, fuera del aire, que la UNCA, él es tucumano, la UNCA nace a raíz de la carrera de profesorado superior, ¿no es cierto? Claro, la universidad nace en el año 1972, en una época en donde había un gobierno militar, vos te acordarás o lo sabés, en donde este gobierno militar, digamos, trataba de alguna manera de disimular o apaciguar el crecimiento que estaban teniendo las grandes universidades. Entonces tomó una política de descentralización, por eso se fundaron varias universidades en el conurbano bonaerense, como una estrategia de no seguir agrandando la UBA y en distintas provincias, casi simultáneamente en esta parte del país. Vos tenés San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta. En 3-4 años se fundaron todas estas universidades, Misiones, bueno, hay muchas, ¿no? Fue una época en donde el gobierno nacional tomó una política muy fuerte de descentralización de las universidades. Gracias a Dios, nacimos nosotros y nuestra semilla, digamos, el germen fue el Instituto Nacional del Profesorado, que funcionaba ya desde el año 1946. Claro. Y que dio muchísima, un instituto magisterio que repartió docentes por todo el país, sí. Muy reconocido, vos ves, sí, catamarqueños, sí. Profes catamarqueños distinguidos en lugares muy alejados, sí, de Catamarca. Sí, es curioso porque hay mucha gente del NOA, docentes del NOA, que recuerdan con mucho cariño, ¿no? El NOA ANEA en el sur del país. Y en el sur también. En el sur mucho en ese momento gente que, claro, fue para allá haciendo patria y, bueno, un antecedente importante y, bueno, eso fue, claro, digamos, nuestro pie, nuestra base para crecer como universidad. ¿Y cómo la encuentra la universidad en estos 45 años? Mirá, la universidad, nosotros cumplimos formalmente 45 años, pero vos tenés que recordar, desde que el decreto se firma en el 72, tuvimos un par de años de organización, entre que se organizan carreras, se impone andar. Después viene todo un proceso cuando el gobierno militar retoma otra vez las cosas. Estuvimos como dando vueltas hasta más o menos el año 75-76, que empieza a funcionar, claro, ya más consolidadamente. Y hoy, a 45 años de esa firma de decreto simbólica, que todavía no se ponen de acuerdo los historiadores si lo firmó la ANUSE cuando bajó de un avión en el capó de un Falcon verde en el aeropuerto, o vino para casa gobierno y lo hizo ahí. Veo una universidad, por supuesto, que creció de una forma increíble. Creció muchísimo en la diversidad de las carreras, en la cantidad de carreras. Tenemos 60 carreras. 60. De grado y pregrado. Hay una diversidad que, digamos, para nuestra escala es bastante importante. Y además está creciendo y está madurando. O sea, que lo más importante que yo estoy viendo es que hay como una mirada un poco más potente en términos de abrirse como universidad, abrir la cabeza, mirar un poco para afuera. Yo te diría que los últimos 15, 20 años estuvimos muy preocupados por la calidad, tratando de incorporar y perfeccionar nuestro cuerpo docente, con doctorados, con maestrías. Después vinieron los procesos de acreditación de carreras, consolidación de laboratorios, consolidación de la investigación, se abrió el Instituto CONICET. Y en los últimos años vengo insistiendo mucho con esto también de empezar a abrir la universidad, tomar más contacto con la gente, con el interior, trabajar mucho más sobre la vinculación, el rol social que tiene que tener la universidad pública, digamos, devolviéndole a la gente todo lo que sabe. Sí. Y vos te das cuenta que tenemos un potencial enorme, pero un poco como Colorado, porque yo estuve en los 40 años también, y de los 40 a los 45 hay un salto importante en ese sentido. No hay un salto tan importante de alumnos, pero sí hay un salto importante en diversidad de carreras, hay un salto importante en la mirada de cuál es la función social que tiene que cumplir la universidad, esto que hablábamos de la universidad pública, ¿no? Sí, sí, sí. Flavio, un poco, ya que hablas de la función, y me parece que como rector debes pensar las políticas a largo plazo de la creación de la carrera o la apertura de nuevas carreras, ¿cómo pensás vos esta planificación de políticas a largo plazo en relación a... Hablábamos antes de las necesidades. Sí, sí, sí. Mirá, hay dos cosas que me parecen interesantes con respecto a esto que vos planteás. Una, ¿qué debe hacer la universidad, digamos, a largo plazo? Porque comentábamos, cualquier carrera que se crea, hasta que vos tenés el primer egresado, pasan varios años, ¿no? Sí, sí. El caso de arquitectura, acá con Basilio estuvimos varias veces, la creamos primero, después se empezaron a formar un poco los docentes, se mandó acreditación, la acreditación el año pasado se cayó por falta de financiamiento, conseguimos el financiamiento, finalmente ahora tenemos la acreditación y abrimos la carrera. Sí, entre fito y flauta se nos fueron más de 2 años. Claro. Y el año que viene estamos largando la carrera. El primer egresado va a estar dentro de 6 años, con digamos con suerte, digamos, si todo va normalmente. Facultad. Entonces se nos pasaron 8 años entre que vos tuviste una idea o te planteaste un desafío. Claro. Y empezó. Te decía también que nosotros miramos mucho cuáles son las demandas que tienen los chicos, ¿no? Pero contra eso hay que poner algo que me parece que es muy importante, que es la visión que nosotros podemos tener de país y de región. Acá hay un problema muy serio, y bueno, seguramente más tarde vamos a hablar de este tema, es que los argentinos en general, no es un problema de Catamarca, tenemos esta dificultad siempre de mirar a largo plazo, ¿no? De esto de pensarnos y poner puntos fundamentales y decir, bueno, estos 3 puntos, sean cual sean, no importa, los vamos a respetar, no importa el gobierno que esté. Y el otro día le decía a un peronista, no te confundas, no es un problema de gobierno, es un problema dentro del mismo partido político, porque un peronista, un radical, como es tan personalista lo nuestro, va cambiando un poquitito la orientación. Y esto tiene que ver, bueno, con otro tema que no tiene que ver ahora, que me parece a mí que es la destrucción de los partidos políticos y todo esto que está pasando, que lamentablemente no nos favorece. Pero en definitiva creo que la universidad tendría, más allá de su autonomía, que tiene que existir claramente, tendría que estar mirando firmemente cuáles son las propuestas de políticas públicas que a largo plazo no están. Por ejemplo, ¿qué mirarías vamos a hacer? El turismo se va a desarrollar, ¿qué va a pasar de acá a 20 años? Para que la universidad pueda ir preparando todo el recurso humano y no andemos improvisando a veces porque, bueno, salió una oportunidad, hacemos tal cosa, no tenemos justamente ese recurso. La universidad debería ir acompañando, ¿sí? Insisto, ahí hay una tensión entre autonomía y deber ser de la universidad. Yo creo, insisto, la universidad debe ser autónoma, pero debe ser responsablemente autónoma, ¿no? Claro. Es decir, estar mirando y no hacer cualquier cosa, porque hoy por hoy el Estado está invirtiendo muchísimos recursos en la universidad pública. Hablabas, de la destrucción de los partidos políticos. Bueno, está bueno, interesante realmente la mirada, ¿no es cierto?, como académico, ¿no es cierto?, de esta realidad social, política que tenemos. Pero en el imaginario de la gente existe esta idea de que, esta universidad es peronista, esta es radical, ¿no es cierto? En el caso de Catamarca, ¿cómo es la relación con la Nación, con el Ministerio de Educación de la Nación? No, nosotros tuvimos con el cambio de gobierno nosotros tuvimos siempre muy buena relación. Afortunadamente yo no tuve mayores problemas. En el gobierno anterior sí tenía problemas, pero porque había toda una mecánica de discrecionalidad y orientación de los recursos, ¿no? Tenías que tener una camiseta puesta y no solamente tenerla, sino trabajar para eso, para poder ser beneficiario de los grandes programas que generaron un fuerte desarrollo en muchas universidades. Eso ahora cambió, ahora hay una mirada mucho más, ¿cómo te podría decir?, ordenada, mucho más equilibrada. De todas maneras, vos tenés que ver que, bueno, tenemos un ministro que duró poco más de un año, ya se fue. Ya no está él ahora. No. Bullrich, cuando... Sí. Desde los primeros días de junio, o sí. julio, perdón, cuando anunciaron su candidatura, renunció inmediatamente. Sí. Bueno, hubo ahí un cambio de gobierno, está Finocchiaro ahora, que es universitario también, a diferencia de Bullrich, él viene de La Matanza, de ser decano de Derecho de una universidad pública, con su mirada, por supuesto, claro. y con la mirada que tiene el gobierno, que está muy preocupado por ahí en algunas cosas de el control de los gastos, cómo se hacen los gastos, niveles de eficiencia y estas cosas. Concretamente con tu pregunta, nosotros continuamos con un muy buen diálogo, digamos, y tratando de empujar y que nos den cosas. El otro día, nosotros el martes tenemos una inspección, viste que inauguramos una sala hace poquito. Sí, lo vi en la prensa. Ayer. Sí. Y bueno, queremos... Eso está en el campus allá. Eso está en el campus, sí. 1000 metros cuadrados, con un auditorio, bastante lindo, pero bueno, necesitamos los dos pisos superiores. Así que claro, sí, leía que decías eso, precisamente. Eso es lo que hay que ir a buscar, digamos. Claro. Espero que nos vaya bien. En principio tenemos el visto bueno de factibilidad. Está bien. Relación normal. Bueno. El martes pasado se firmó un acuerdo, firmaste un acuerdo con el senador Dalmacio Mera para el desarrollo integral de la provincia. Bueno, Dalmacio dijo que el acuerdo se firmaba considerando el bicentenario de la autonomía catamarqueña, ¿no? Estaba bueno como lo planteó realmente. ¿Ese fue el objetivo? ¿Esa fue la idea? ¿O cómo se juntan para firmar este convenio? ¿Y qué va a hacer cada parte? Exactamente. Está claro que la universidad participa, pero del otro lado, ¿quién? Está bueno, mira, te cuento. Esto nace... Yo te comentaba hace un rato al principio que veía que la universidad empezaba a madurar algunos aspectos que tienen que ver con esto de vincularse más con la sociedad, con los sectores productivos, con el Estado. Nosotros venimos trabajando esto hace un par de años y eso nos ha dado, digamos, de alguna manera un know-how de cómo funciona, claro. de cómo es la realidad y lo que uno se tropieza cuando empieza a caminar la provincia es justamente esto, ¿no? La falta de políticas públicas. Claro. Esta es la falta de planificación. Simultáneamente con esto, con el senador, desde hace también un par de años, venimos trabajando. Él siempre apostó, digamos, a rescatar buenos alumnos, hacerlos hacer pasantías en otras provincias, becarlos, digamos, tratar de estimular a los chicos que andan bien. Y teníamos un par de convenios que funcionaban muy bien. Entonces, por ejemplo, un chico de abogacía se iba a Salta y miraba cómo funcionaba todo el sistema judicial y venía, hacía un informe, tipo una pequeña tesina, digamos, y contaba su experiencia. Eso a los chicos les gustó mucho, pero en el interregno de todo esto siempre uno conversa de todas las cosas, ¿no? Se junta y en el off del día a día empieza. Entonces empezamos a ver cómo estaba faltando todo esto, ¿no? Che, ¿qué va a pasar? Nosotros hace poquito también presentamos nuestro plan estratégico. Digo, vos sabés que yo renové el año pasado la gestión, entonces nos pusimos a trabajar en un plan estratégico con esta mirada que te estoy contando. Y ya en ese plan habíamos previsto, digamos, la creación de consejos sociales en el interior, digamos, para darle bidireccional. ¿Por qué te explico todo esto? Porque todo esto fue parte de las conversaciones con el senador. Esto no nació la semana pasada. Claro. ¿No? Entonces la idea fue madurando y nos propusimos conjuntamente trabajar en esto, tratando de hacer un esfuerzo conjunto. La idea es trabajar conjuntamente, no que trabaje uno, que el otro mire, con equipos técnicos que provengan de la universidad y que provengan de la gente que el senador nos proponga y que tenga que ver con... Vamos a buscar perfiles de gente con experiencia en terreno, vamos a tratar de mechar méritos académicos con cuestiones más prácticas. Claro. Queremos darle una mirada diferente, yo siempre lo digo, no solamente desde la universidad, porque vos desde la universidad como no estás en el día a día, digamos, por ahí no tenés un verdadero conocimiento de cómo están las cosas, lo podés tener desde el punto de vista teórico, lo podés ver, que, pero la idea es trabajar con equipos técnicos mixtos, es decir, tanto de los equipos del senador como nuestros, con una metodología determinada y con un cronograma. Acá vamos a hacer funcionar bien las cuestiones técnicas, digamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en diagnóstico, y eso es lo que no queremos. No queremos decir, uy, estamos mal por esto. Ya tenemos miles de diagnósticos. Sí. Entonces, bueno, un poco la propuesta está así. Después, si quieren, les explico cómo sigue esto. Está bien. Es muy interesante, me parece, en relación a la autonomía, que vos decías cuál sería el límite, no de autonomía, sino de aislamiento de lo social, ¿no? ¿Esto es una especie de practicantado? ¿Así está planteado? No. Nosotros tenemos muchos vínculos con distintos organismos y cosas que tenemos voluntariados, digamos, que ahí van muchos alumnos y hacen prácticas sociales y qué sé yo. Esto con respecto al convenio tiene que ver más con proponer una planificación para el desarrollo de Catamarca. ¿Va a haber líneas de acción que se van a proponer? Va a haber líneas. El convenio tiene ya definida, en el que firmamos el otro día, una cantidad de líneas de acción. Se basa en postulados. Si querés, después te traigo una copia, porque es bastante interesante la formulación teórica y el pie ideológico desde donde nos paramos, digamos, para darle una mirada a los problemas de Catamarca. Hacer, obviamente, siempre hay que hacer un pequeño diagnóstico, foto de la realidad. Lo más interesante acá va a ser hacer una buena prospectiva y, en base a esa prospectiva, decir, bueno, cuáles son los escenarios futuros posibles que podamos tener. ¿Con qué objetivo? Con tener un material y ponerlo a disposición para que la sociedad, los partidos políticos, los mismos dirigentes lo tengan y lo tengan como un insumo más, como una mirada. Claro. ¿Qué pasa? Acá hay una realidad. Los gobiernos están en el día a día, porque todos los días tienen un problema diferente, les aparece. Entonces, también es difícil para los gobiernos tener el tiempo para planificar a largo plazo. Entonces, nosotros queremos ir y caminar por esa brecha. No quería usar la tema brecha, porque, viste, se interpreta de alguna manera, en donde nosotros tenemos nuestra responsabilidad, pero también tenemos el tiempo y tenemos la mirada y podemos tener la gente de proponerle a Catamarca líneas de acción para el desarrollo en el marco del... Estamos a 4 años del bicentenario de Catamarca. Entonces, ¿qué decíamos con Dama? Vamos a cumplir 200 años todavía... no estamos viendo qué es lo que va a pasar de acá a 20 años, qué queremos, qué quiere ser Catamarca, quiere ser turística, quiere ser... Además, me parece una buena idea en el sentido de que le devuelve la universidad a la sociedad, que es quien aporta, para en definitiva, para que actúe la universidad. Claro, digamos, está buena eso. Es un aporte, claramente es un aporte. Para nosotros es un desafío, porque lo curioso de esto es que lo hacemos con un actor político. Claro. ¿No? Entonces, fíjate vos que va a haber miradas que son diferentes sobre un mismo tema, y eso me parece que va a ser lo interesante y lo enriquecedor. Es decir, cómo resolvemos esto olvidándonos por un año en dónde está parado cada uno desde el punto de vista ideológico, partidario. No, y es importante la participación de la universidad, porque hay encuestas y hay estudios que hablan que, a pesar de todas las cosas que pasan, la universidad sigue teniendo credibilidad en la sociedad, ¿no? La universidad pública. Y eso está bueno, realmente. Y mucha gente cree que, bueno, el conocimiento las va a salvar, ¿no? Y que puede ayudar a los gobernantes, ¿no es cierto?, a ver qué rumbo van a tomar para estas decisiones, sobre todo a mediano plazo, ¿no? Esta es la idea. En Catamarca yo tengo una encuesta de hace un par de años y... Estamos después de la iglesia. La iglesia, vos sabés que en Catamarca tiene una... Sí, no soy adepto, pero bueno. No importa, pero es la realidad, digamos. Perdón. Está más del 80% de imagen positiva. Sí, y nosotros estamos unos puntos abajo, digamos. Lo cual me alegra, porque hemos sabido salvar a la institución independientemente de las personas. Porque los que pasamos por ahí, pasamos, digamos. Esto no, y no es algo menor en estos tiempos, ¿no? La credibilidad. Sí, cuando vos ves cómo miran a los otros sectores, te das cuenta que hay... Hay un mensaje de un oyente que está bueno, porque vamos a esta realidad, ¿no es cierto?, a lo cotidiano. Dice, buenos días, por favor, podría preguntarle a Fama sobre la pista de atletismo. Sería bueno que esté en condiciones, la cancha está hermosa. y también preguntarle por la carrera de arquitectura. Primero, lo de la cancha de atletismo, ¿qué pasa? Mirá, lo de la cancha de atletismo fue todo un tema. Porque... Qué lindo, porque la gente participa de los espacios que la universidad le da a la sociedad, sobre todo el tema del deporte, que está bueno. Exactamente. Claro. Mirá, el tema de la pista tuvimos innumerables problemas hasta que abandonamos la idea de volver a la clásica de polvo y ladrillo por los vientos que tiene Catamarca. Claro. Fuimos a pedir financiamiento para hacer una cancha sintética. Ah, y material sintético, claro, por eso te iba a decir, sí. Pero Se van por las nubes. Sí. Entonces, cuando uno tiene que decir, bueno, me tengo que gastar 2 millones de pesos en una cancha sintética, y por el otro lado estoy viendo que necesito equipar un laboratorio, a veces las prioridades nos orientan, sí, porque los recursos son escasos, claramente. Sí. O sea, si bien no tenemos problemas para funcionar, no es lo que nosotros esperamos o que querríamos tener. Eso por un lado con respecto a la cancha y con respecto a la carrera de arquitectura. Están abiertas las inscripciones. ¿Cómo va este tema de la carrera? Hay que entrar a la página de tecnología, de Facultad de Tecnología, www.tecnounca.edu.ar y inscribirse. Claro. No sé cuánta gente estará hoy porque perdí el... Creo que me dijeron 200 más o menos. Y seguramente ya estamos en los 200 preinscritos, que larga, creo que el 4 de octubre empiezan a alargar los talleres. No tengo idea. Los talleres preparatorios empiezan a alargar en octubre. ¿Cómo ves este tema? Porque ¿cómo tomó la gente el tema de la carrera? Los otros días me encontré con una señora en la municipalidad. Bueno, yo hago los trámites, ¿qué voy a hacer? Qué sé yo. Y la señora me dice, abren arquitectura, dice, qué bien, dice, va a haber mucho trabajo. Claro, la gente asocia la carrera que va a estudiar con el laburo, ¿no es cierto? Esa es la idea. No, mira, la expectativa de la carrera era previsible, es alta. Sí. Nosotros estimamos que vamos a llegar a fin de año con más de 300 inscriptos. Esto es lo que... Que en una primera vez siempre hay mucho. Después es el furor, digamos. Sí, es el furor, sí. Esto se va a estabilizar. Sí, sí, es normal. La matrícula normal debería ser mucho menos de 100, digamos, claro, lo razonable. Vamos a llegar a ese número, digamos, cuando empecemos a estabilizarnos en los años, pero hoy por hoy la expectativa es alta. Lo hablábamos fuera del audio, digamos, fuera del aire, que a veces, dicen que la carrera... Hay mucho arquitecto, ¿no? Hay algún medio digital que dijo, hay mucho arquitecto, ¿para qué? Bueno. Este medio. Este medio. ¿No? ¿Para qué? Hay mucho arquitecto. Sí. Pero bueno, hay mucho arquitecto. A ver, ¿qué también le contestás? A ver. Hay mucho arquitecto, no solamente que está... Le puedo contestar varias cosas. Primero, las vocaciones de los chicos. Porque tampoco podés, de alguna manera, desconocer. Hay más de 50 chicos catamarqueños que emigran todos los años a estudiar arquitectura a los distintos centros. Vos lo sabés, a La Rioja, Tucumán y Córdoba, principalmente. Buenos Aires, algunos. Buenos Aires, algunos. Rosario... Eso es uno. Hay muchos chicos que están con esa vocación y la van a seguir como sea, porque es su vocación. Sí. Y está bien, digamos, ¿no? No, eso no está mal. Eso por un lado. Por otro lado, yo no veo a tanto arquitecto desocupado. ¿Sí? Podría haber a alguna otra disciplina más desocupada y con menos profesionales en la calle. Y finalmente hay una cuestión del perfil del arquitecto que queremos. A ver, Basilio, vos sos un experto en esto. Si hubiese habido más arquitectos y más urbanistas, digamos, en Catamarca, tendríamos una ciudad mucho más linda, no tengo ninguna duda, y tendríamos un paisaje mucho más cuidado, y tendríamos más potencialidad turística, y tendríamos que... Y eso buscamos. Claro, así es. Bueno, y el perfil es de la carrera... la mirada es esta mirada ambiental, ¿no es cierto? O sea, de la arquitectura del ambiente, que a la luz de nosotros lo que estamos viendo ahora, de los desastres naturales que se van produciendo, ¿no es cierto?, en todas partes, producto de que las ciudades están llenas de gente, ¿no es cierto?, han crecido. Ese es otro problema que tenemos. Es un problema, ¿no? Tenemos en todo el mundo y tenemos en Catamarca. Claro, la ciudad esta también ha crecido. Basilio, tenemos una mancha 60, de aceite, se ha diseminado. El 60% de la población de toda la provincia está en el 8% del territorio. Y va a ir aumentando. Y es un fenómeno que hay que revertir. Sí, sí. Y es un fenómeno que solo se corrige con una política pública. Y solo se corrige si hay gente que sepa cómo hacerlo y cómo planificarlo. Claro. Estábamos hablando de juntamos todos los temas, planificación, formación, políticas públicas, todo tiene que ir, digamos, de alguna manera armonizado para que todo contribuya a generar mejor calidad de vida. Pero estás contento con la carrera, vos fuiste el que la imaginó, ¿no?, hace unos años atrás. Sí, se lo pedí yo al decano, digamos, hay que destacar el trabajo de la ingeniería, facultad. ¿Qué tal? porque que vengan arquitectos es medio complicado con los ingenieros, ¿no? No, yo creo que en la facultad no, por ahí en algún ámbito puede existir, pero no, eso no hay que mirar esas cosas, digamos. Nosotros no miramos ese tipo de cuestiones. Te estaba diciendo que me parece que es muy importante el trabajo que hizo la Facultad de Tecnología, claro. Carlos Sabio, el decano, que él la tiene, la ha organizado, la ha formulado. Hicieron todas las presentaciones en CONEAU, trabajo está ahí, fundamentalmente. Por supuesto, Natalia Fernández también, Natalia, que trabaja con él, la secretaria académica. Mirá, yo aporté, digamos, ayudé, aporté, le pedí, insistí, conseguimos los fondos, digamos, que esa es mi función, ¿no? El de facilitador en todo esto. Tuvo un debate interno también, vos lo conocés, digamos, que estaban a favor, quienes no estaban a favor. Bueno, como siempre, en la universidad pública. Pero la universidad es así, ¿viste? Fundamentalmente, creo que vamos a dar, por un lado, satisfacción a una demanda no satisfecha concreta que tienen nuestros alumnos. Bien. Y por el otro, buenos profesionales. Guillermo, se termina el tiempo, ¿querés hacer una última pregunta? ¿Qué te quedó en el tintero? Me parece muy interesante la idea de una perspectiva, de la posibilidad de pensar en el futuro, no solamente en lo inmediato, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde las cosas se tienen que resolver ya y no responder al mercado, sino responder a las necesidades de los seres humanos y también a la posibilidad de la vocación, que es un derecho. Elegir qué quiere estudiar, más allá del... De lo laboral. Así es. Mi felicitación. Sí, siempre me ubico cuando era muy jovencito, digamos, cuando siempre me gustó arquitectura. Entonces me imagino en los chicos, viste, que cuando uno habla con los estudiantes, quizá yo soy tucumano, viví en Tucumán cuando era jovencito y dije, quiero estudiar, y había arquitectura, o sea, quizá no hubiera podido estudiar, ¿no? Porque cómo lo convences a tu viejo que querés irte a otro lugar, que querés estudiar. A veces no podés. Claro, es muy complicado y bueno, sos muy joven, no tenés las posibilidades, ¿no es cierto?, de convencer, quizás tenés muchos miedos. Y está bueno, realmente, como dice Guillermo, que la vocación es un derecho, ¿no? Totalmente. La gente puede elegir, así, claro. Y así debe ser. Claro. No podemos, si no, estamos formando gente frustrada, digamos. Claro. No sirve. Yo siempre le digo a los chicos... que lo importante es que se orienten por su corazón y su vocación, digamos. Si no, va a ser un profesional muchas veces o frustrado o con problemas. Además, el mundo de la universidad es tan apasionante, tan rico, tan lindo, que da tantas posibilidades, y con la oferta que tenemos, cómo no elegir lo que te gusta. Está bien, bueno, hay porteños y cordobeses que nos escuchan por radio. Por internet, uno de ellos desde Buenos Aires, Víctor, dice: hay mucho para hacer en Catamarca y hay que hacerlo bien. Bueno, ojalá Catamarca se ponga de moda, digamos, ¿no? Bueno, bárbaro. Ojalá. Sí, lo vamos a hacer bien. Bueno, ¿cómo van a celebrar los 45 años y con esto cerramos? Mirá, solo nos queda el día martes, porque venimos... El lunes feriado, ¿no? El lunes es asueto. Sí. Estuvimos festejando todos estos días con un montón de actividades, claro. y qué sé yo. Sí. El lunes arrancamos con un descubrimiento de placa, porque es el martes 12, claro. a la mañana con las escuelas preuniversitarias. Sí, sí. Después hay una misa, digamos, como siempre, y a la noche un acto académico cortito. ¿Por qué tiene que haber porque misa? La gente también lo pide, hay mucha gente que lo pide. Pero viste que lo digo bien, con todo respeto, sí, ¿no? Sí, bueno, hay mucha gente que... Perdón. No, por favor, son distintas miradas, digamos, y estoy acostumbrado a esto. Bueno, porque... ya me conocés. Sí. Disculpen, sí. Y hay mucha gente que, bueno, que es cristiana, perdón. que lo respeta, no, hay que le respetar, gusta. Es verdad. Y hay un espacio, va el que quiere, el que no quiere, por supuesto no. Claro. Esto es así. Bueno, y después hay un acto. Y también cerramos a las 18:30 con un acto académico, en donde va a ser corto, algunos reconocimientos, algunos programas y personas significativas de estos últimos 5 años, porque también hicimos en los 40, unas breves palabras del rector y un festival folclórico que empieza con 2 grupos locales y después los tequis. Sí, sí, vimos por las redes que van a estar acá. Eso va a ser lo de los tequis, pero ¿dónde, en qué lugar? En la cancha de la universidad. Bien, muy bien. Se van a dar cuenta porque el escenario es grandísimo, se ve de lejos. Bueno, qué lindo, está bueno. Bueno, Flavio, un gusto tenerte acá, realmente muchas felicidades a vos, a todos los docentes, no docentes, estudiantes, toda la comunidad universitaria. Y bueno, como arquitecto, esperar que lo que se viene ahora con la carrera de arquitectura esté lleno de buena onda, claro, realmente, sí. Que cambie la energía, ¿no? Que cambie la energía, que los estudiantes puedan trasladarse, los docentes por la ciudad, e ir y seguir aprendiendo esta ciudad increíble que nos legó Karabatí, ¿no? Ojalá que así sea, yo estoy muy confiado, creo muchísimo en las nuevas generaciones. Siempre digo, che, nosotros nos tendríamos que jubilar todo y dar paso a generaciones nuevas con... Sí, ya nos va a tocar. Con sí. Otra... Sí, sí, a mí yo ya estoy cerca, digamos, pero siempre hago una apuesta a la juventud porque es nuestro futuro. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo con nosotros el rector de la Universidad de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. Agradezco a Guillermo Burbart también que me acompañó en la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La radio ya te calefacciona por sí misma.